Hoy sábado en las encuestas marca Radio América 104.7. Una boca que me exige que la bese sin parar. Hay un cuello que se muere por el que baje un poco más. En la mesa un par de velas y en el cielo. Que se quiere suicidar. Voy bajando por tu ombligo con instinto criminal. Y mis manos buscan más allá. Tu piel se deja conquistar. La noche está al caer. El aire empieza a arder. Estamos en peligro de que no haya marcha atrás. Tu cuerpo y mi cuerpo no se quieren despegar. Tenemos cada corazón a poco de estallar. Suelo y en el techo la pasión. Si pasan un segundo perderemos el control. Tenemos cada corazón a punto de estallar. A punto de estallar. Radio América. Dos miradas que se encuentran provocando una explosión. Dos deseos entrenando para hacernos el amor. Dos ideas con una obsesión. Cada vez se siente más calor. La noche está al caer y el aire empieza a arder. Estamos en peligro de que no haya marcha atrás. Tu cuerpo y mi cuerpo no se quieren despegar. Tenemos cada corazón a punto de estallar. La ropa está en el suelo y en el techo la pasión. Segundo perderemos el control. Tenemos cada corazón a punto de estallar. Que acelera tu respiración. Las caricias dicen más que las palabras. Vuela nuestra imaginación. Cada sensación nos estremece. América 104.7.

Radio América 104.7. Te entrego mi cuarto con el deseo convertirte en fantasía, mientras mis manos, cual tus manos, me acarician, y sin ti pero en ti me vuelvo loco. Y aún me quema la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos verdaderos éxitos de la salsa están aquí en Radio América 104.7. No fijas que ya lo sé todo, soy mayor que tú. No piensas que con eso voy a darme tus sentimientos. No es tu primera vez, ya me di cuenta. Ya no llores, ya no temas. Eso no es todo. Pienses que soy como aquel que burló tu inocencia. Sé que soy del estilo, no hablemos más del tema. Pero algo aquí falló, y para eso estoy yo, para hablarte de. Adorarte

Los verdaderos éxitos de la salsa están aquí en Radio América 104.7. Yo te di mi corazón y mis sentimientos. Yo me enamoré de ti desde el primer momento. También sentí que algo faltaba. Tú no fuiste buena, tú fuiste muy mala. Tú me saliste mal. Amigos en San Juan de Lurigancho, gracias a este Guitarte, gracias a Cercado de Lima, gracias a San Miguel, gracias a La Victoria, a mis amigos en La Molina, en Barranco, en San Juan de Miraflores, en mi barrio del Rímac también, mi querido fulanito. Claro, tú lo sabes. Para toda la gente en la Florida, a la gente del Manzano, a la gente de Ciudad y Campo, ¿ah? De Flor. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chévere! Y a todos mis amigos comerciantes que en este momento están escuchando Radio América y

en Radio América 104.7. El congresista de Acción Popular Darwin Espinosa dijo que la mayoría de parlamentarios no piensa en una vacancia presidencial porque sería un caos total. Indicó que el país no soportaría un episodio crítico como este ni como el cierre del Congreso. Nosotros como políticos darle esa tranquilidad a la población y a la clase empresarial para que podamos surgir, porque si vamos a estar en estos enfrentamientos, ¿cuándo vamos a darle la tranquilidad para que podamos cumplir con los objetivos que tanto añoran los millones de peruanos? Transfieren 17 millones de soles para la compra de vacunas contra el COVID-19. Así lo determinó por medio del decreto supremo publicado en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Radio América 104.7. Camilo salta de alegría y besa a Eva Luna al triunfar en la premiación de Latin Grammy 2021. El cantante colombiano fue uno de los más galardonados de la premiación por su álbum Mis Manos. Deportes. Lewis Hamilton tiene la pole del Gran Premio de Qatar. El 7 veces campeón del mundo de Mercedes arrancará primero en el debutante Gran Premio de Qatar, el 20º y antepenúltimo del Mundial de Fórmula 1, tras haber dominado este sábado la calificación disputada en el circuito de Los Ángeles. Hamilton elevó a 102 su propio récord histórico de poles en Fórmula 1 al cubrir los 5.380 metros de la pista qatarí en 1 minuto, 20 segundos y 827 milésimas, 455 menos que el neerlandés Max Verstappen de Red Bull, líder mundial con 14 puntos de ventaja sobre él en el campeonato. Ya estás informado. Somos Radio América 104.7. Cuando apuestas en un partido, ¿no te pasa que ajustas más con el resultado? Se ajusta porque se cree. Y si se cree, se gana. Apuesta Total te ofrece apuestas deportivas en más de 450 tiendas a nivel nacional. Además, más de 500 juegos y casino online. Juega en Apuesta Total, donde para ganar hay que creer. Solo para mayores de 18 años. Se aplican términos y condiciones en www.apuestatotal.com y apostar puede causar adicción. Juega con responsabilidad. En TechSoup, desde hace más de 37 años somos pasión por la tecnología, porque hemos sido pioneros cada vez que se presentan estos cambios. Y sentamos las bases de la tecnología, la innovación y lo digital. Conoce más en somos.techsoup.edu.pe. Más y mejor música variada. Fin de semana, Radio América 104.7. Juntémonos más. Quiero aprovechar, ya que estoy tomando.